La cultura consumista masificada como hecho central que tironea de la economía, esta civilización de use y tire, necesita este modelo como llave para la acumulación permanente. Y este es el peor de los retos. Vuelvo a insistir con esta tesis. Cuando compro, no compro con plata. Compro con el tiempo de mi vida que tuve que gastar para tener esa plata. Si usufruto el trabajo ajeno, entonces estaré comprando cosas con el tiempo de la vida del trabajo ajeno para obtener esa plata. Pero siempre el recurso económico es tiempo de vida que se gastó para tenerlo. A partir de ahí, que si quiero cuidar, si la vida es el primer valor, la trampa de la sociedad consumista nos tiende a quitar, apropiarse de ese valor. No se entienda esto con criterio infantil. El hombre necesita medios materiales crecientes para vivir cada vez mejor. Pero ello no significa decirle sí a la sociedad del derroche o de la obsolencia planificada para que tengas que gastar más y consumir más y trabajar más. Por eso la necesidad del socialismo o de sociedades que repiensen esto. Esto es una máquina de devorar vida, de apropiarse del tiempo de la vida. Es la forma de esclavización contemporánea. En mi país la gente está luchando por las 6 horas, pero no para trabajar menos, es para tener 2 trabajos desde el punto de vista práctico, para tener otro trabajo más, es decir, trabajar más que antes, porque tiene la imperiosa necesidad de consumir más. Porque cada vez que se sienta frente a una pantalla de televisión, tiene desde niño el bombardeo, consumir, consumir, y felicidad humana es comprar más cosas. Permanente. A esa civilización estamos sometidos.